Muy buenas tardes, estáis aquí en Bacanal Musical, como todos los miércoles, aquí en Radio Craft 105 de la FM. Hoy tenemos un programa especial de música española, vamos a estar entre los 80 y los 90. Y como están las cosas muy mal en el país, ya sabéis, no quiero decir esa palabra que todo el mundo dice, pues voy a hacer un programa un poquitín más alegre que otras veces, ¿no? Con grupos vamos a llamar más cachondos. Hoy vamos a empezar con rock and roll, porque yo es que digo que el rock and roll, el rockabilly que voy a poner ahora, siempre alegra el corazón. Y vamos a empezar con un grupo que se llama Rock Bordes, de finales de los 80, y vamos a escuchar una canción que se llama Nenita. No quiero vivir más tiempo sin ti, decídete ya, pues no aguanto más. Nenita, tú eres mi nenita, no lo pienses más y vente conmigo a bailar. Después estaremos muy juntos los dos y pronto sabremos lo que es el amor. Yo te tomaré y tú te entregarás y pronto sabrás lo que es el verbo amar. Nenita, tú eres mi nenita, no lo pienses más y vente conmigo a bailar. Pero vente ya. Y sabrás lo que es gozar a mi manera, nenita. Tú eres mi nenita. No lo pienses más, vente conmigo a bailar. Pero vente ya, nena. Y aquí está lo bueno. Después estaremos muy juntos los dos y pronto sabremos lo que es. Yo te tomaré y tú te entregarás y pronto sabrás lo que es el verbo amar. Nenita, tú eres mi nenita, no lo pienses más y vente conmigo a bailar. No quiero vivir más tiempo sin ti, decídete ya, pues no aguanto más. Nenita. Rocking Bordes, un gran grupo de rockabilly valenciano. Ahora nos vamos con Los Hurones, que es un grupo de Calasparra. Su trayectoria del 84 al año 90, ¿no? Y este grupo fue formado por la unión de dos, Los Huracanes y Los Gamberros. También es rock and roll y del bueno. Cuando tú calas teclas. Viajera de los Hurones. La verdad que esta canción sí que anima el corazón. Bueno, ahora nos vamos con un grupo que se llama El Mecánico del Swing. Hay una canción que se llama Blues Armónica. Y esta canción viene del LP Tranquilos Muchachos. Es un grupo muy bueno, a mí por lo menos me gustó. Este single, bueno, varios singles que tengo aquí de los Hurones y este del Mecánico, me ha costado cada uno 50 céntimos. Así sí que se pueden comprar vinilos. A una armónica pequeña de blues, refugiado entre sus agujeros, conservado en un líquido azul. Era un hombre pegado a una armónica, a una armónica pequeña de blues, refugiado entre sus agujeros, conservado en un líquido azul. Era un hombre pegado a una armónica, a una armónica pequeña de blues. Le da un toque el violín ese que tiene, que es fantástico. Bueno, ahora vamos con un grupo ya más conocido, ¿no? Danza Invisible, que nació ya en Torremolinos en el año 81, que actualmente sigue tocando y bueno, han pasado por todo tipo de estilos, ¿no? Voy a poner una canción de finales del 89 que se llama Naturaleza Muerta. Tarda un poco. Ya sabéis que el vinilo siempre tarda un pelín. Tiene esa magia. Aquí está la canción. Esta canción empiezo a mover los hombros. No sé, es una cosa curiosísima. Bueno, ahora vamos con un grupo que se llama Los Positivos, de León, que empieza con 86. Actualmente siguen trabajando. Esto los vi hace, bueno, los vi hace muchísimos años. Y tengo un recuerdo de que tenían un directo mortal. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Mojado. medianoche en la estación. Sueño resaca desesperación. Nada te ata a esta ciudad. Ni de nada sirve mirar atrás. Esta canción tiene un toque años 70 total. Me gusta mucho también este grupo. Bueno, vamos para casa. Aquí vamos aquí a Gijón, a un grupo que se llama Esta Noche Tampoco, el nombre lo dice todo, que va del 85 al 94. Una buena banda. Os voy a poner una canción que se llama Johnny Mi Rey. yo puedo estar. Tampoco. Bueno, ahora como estamos en Gijón, vamos a seguir con bandas de aquí. Vamos ahora con Fuera de Serie. Fuera de Serie al principio estuvo formada por Luis Núñez, voz; Victoria Ruiz, bajos y coros; y Amancio Sierra, batería. Era un trío, ¿no? Bueno, la canción que os voy a poner se llama Pero no me busques. Vamos para Zaragoza, para un grupo que se llama Niños de Brasil. Bueno, es, lógicamente, pues este nombre viene de aquella novela, pues hicieron una película, etcétera, sobre clones de Hitler, qué horror. Bueno, y la canción que voy a poner se llama Al Oeste. Ruta de Brasil. Bueno, ahora para el concurso del vinilo del millón de euros, os voy a poner una canción y tenéis que adivinar qué artistas y nombre de la canción. Bueno, este grupo se podría decir que una especie de tuna moderna, porque eran unos auténticos jetas, pero unos jetas simpáticos. Vendieron muchos discos con unas canciones divertidas y no buscaba más que eso, que la gente se divirtiera, ¿no? Os voy a poner esta canción de este grupo y me tenéis que adivinar. Ya sabéis que va a participar en el vinilo del millón de euros. Tenéis que mandar un email con la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K. Os la pongo ahora mismo. Ponte a reír. Del trabajo me van a echar por llegar tarde a currar. No hay problema. Problema, no, ponte a reír. No hay problema, no, ponte a reír. Ponte a reír. Como veréis, esta canción, bueno, es de puro cachondeo. Y este grupo, pues es lo que se dedicaban esencialmente, al cachondeo. Tengo en casa varios discos de ellos, bueno, y eran lo que eran, ¿no? Ahora voy a poner otro grupo que también iba por esa línea un poco, que era de Refrescos, que era un grupo más bien ska, que hizo canciones de éxito, que No Hay Playa sigue oyendo todavía en tal. Y os voy a poner una canción que se llama Todo o Nada. Mi familia no me avala, 2000 acreedores en la puerta de mi casa. Y es que soy un saco roto, por eso nunca guardo, por eso me lo gasto. Todo, todo, nada, nada, me queda en los bolsillos, te juro que lo gasto. Todo, todo, nada, nada, me queda en la cartera, ya digo que lo gasto. He tenido empresas y terrenos en Zamora, mi padre era ministro, chupaban como ahora. Un encuentro muy cercano, estuve casi a punto de marcharme al otro barrio. Más allá ya no hay codicia, más allá quién dice que hay más allá. Más allá no hay otra vida, por eso nunca guardo, por eso me lo gasto. Todo, todo, nada, nada, me queda en la cartera, te juro que lo gasto. Todo, todo, nada, nada, me queda en los bolsillos, ya digo que impedirá que gaste. piensa más en el mañana. Pude ser hormiga, he querido ser cigarra. Si es rico aquel que tiene, más rico es el que gasta. Más allá de la frontera, más allá no hay nada, no hay más allá. Quedará solo mi esquela, mi tumba, mi epitafio, que diga que lo tuve todo, todo, nada, nada. Me llevo de este mundo, descuida que os lo dejo todo, todo, nada, nada. Ni deudas ni riquezas, lo dejo totalmente todo, todo, nada, nada. Ni penas ni alegrías, te juro que lo dejo todo, todo, nada, nada. Me llevo de este mundo, ya digo que lo gasto. Una canción muy actual, Todo o Nada. Es como estamos todos, más bien nada. Es una canción muy, muy para los noventas, ¿no? Cuando se gastaba aquí en este país a dolor. Bueno, ahora nos vamos con Celtas Cortos y la canción que os voy a poner es ¿Qué voy a hacer yo? Os estoy poniendo la cara de un disco que tengo aquí en la mano que se llama El Golfo 2, que eran los grandes éxitos de Dro, ¿no? Y hay, bueno, grupos como Hombres G, La Guardia, Madrid Aparte, Siniestro Total, Los Rebeldes, etcétera, etcétera, ¿no? Estas ediciones, que eran dobles, se solían sacar en Navidad para regalar a aquellos adolescentes. Bueno, os pongo la canción ahora, Celtas Cortos. Un pringadete de un barrio, un currela, un tiradete, un chaval, un fracasado, de esos que se la trae floja, lo que diga el telediario, boletines oficiales, solo conocía mi barrio. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De quién debo defenderme si no conozco enemigos? Si el sonido de las balas ya me produce terror, ¿qué voy a hacer yo? Se convirtió en gran futuro. Soy joven uniformado, con galones en los puños. Y esto es lo que me faltaba, lo que siempre había ansiado. Era que alguien me ordenara y me mandara a hacer fregados. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De quién debo defenderme si no conozco enemigos? Y el sonido de las balas ya me produce terror. ¿Qué voy a hacer yo? Pues, por ejemplo, hoy Radio Crash 105 de la FM. Con Radio Crash estarás informado absolutamente de todo lo que pasa en la calle. Y ahora vamos a escuchar un grupo que se llama Las Manos de Orlac. Bueno, con este nombre parece que es una cosa así como gótica y tal. Todo lo contrario, es, la música es alegre, es, vamos, como suele decirse, de buen rollo. Vamos con este grupo que empezó en el año 87. Como podríais comprobar, esta no era Manos de Orlac, sino que es Los Coyotes y Víctor Abundancia. Ahora vamos a escuchar a Las Manos de Orlac. Que conmigo es tan fácil jugar, si crees que conmigo haces lo que quieres, no es lo mismo que tienes. Oh, yeah, yeah. Lo sé, tengo un buen clavo y lo sé. Las manos de Orlac, el sol caribeño que llega a esta emisora. Y ahora nos vamos con un grupo valenciano que se llamaba Nes. Solo tiene este EP. Este EP es muy buscado por los coleccionistas. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Alta Tensión. Tirado en cualquier lugar, como una colilla. Ya sé que la policía llama día tras día, y mientras te prometo volver, salto la ventana y echo a correr. Ya sabes que mi inocencia murió de un tiro en la nuca, y mi línea de la vida está totalmente vacía. Yo trato de escucharte cuando me hablas de marcharte, y me pregunto qué tendrá que ver la política exterior con tu ropa interior. Asunto de alta tensión, dinamita a punto de entrar en acción. Tus labios me tocan y me quemo, tu mirada puede con el acero. Por tu cariño yo creo que podría morir. Mis huesos esposados a una barra de acero, forcejean por salir de tu aliento. Una palabra tuya bastará para devolverme la paz y poder descansar, si me dices que conmigo hasta el infierno vendrás. Cuando tú me recoges al final de la noche, te juro que voy a escribir la canción de mis días. Sabes que no, que mi resaca no me va a dejar. Pero si no supiera mentir, dime tú a quién querrías para hacerte feliz. Asunto de alta tensión, dinamita a punto de entrar en acción. Tus labios me tocan y me quemo, tu mirada puede con el acero. Por tu cariño yo creo que podía morir. Asunto de alta tensión, dinamita a punto de entrar en acción. Tus labios me tocan y me quemo, tu mirada puede con el acero. Muy buena banda esta, Ness. Bueno, ahora ya estamos llegando al final del programa. Esperamos, como siempre, que habéis pasado un buen rato y, como os decía al principio, para olvidar todo el mare magnum que está pasando en este santo país. Y para terminar, voy a poner un poco de rock and roll. De Rock Bordes, Teddy Girl. Nos dejamos con Asbury Park, se me olvidaba. Mira, yo me pongo a temblar. Si ella me sonríe, ya no puedo ni hablar. Si me pesa, me besas, que me puedo desmayar, ¿sabes? Porque ella es mía, ella es mi Teddy Girl, ¿sabes? Oh, Teddy Girl, yeah, yeah, Teddy Girl, yeah, mi Teddy Girl, yeah, qué guapa es. Sí, mi Teddy Girl, qué guapa es. Hablar con ella es un placer. Ese día yo me enamoré. Ya no vivía, pues no podía. Solo quería que fuese mía. Pues es solo mía, mi Teddy Girl. Oh, Teddy Girl, yeah, yeah, Teddy Girl. Uy, es mi Teddy Girl. Oye, qué guapa es. Sí, mi Teddy Girl, qué guapa es. Hablar con ella es un placer. Solo la quiero a ella, mi Teddy Girl. Con alegría, pues ella solo mía, mi Teddy Girl. Oh, Teddy Girl, yeah, yeah, Teddy Girl. Oh, yeah, mi Teddy Girl, oye, qué guapa es. Sí, mi Teddy Girl, qué guapa es. Hablar con ella es un placer. Solo la quiero a ella, Teddy Girl. A mi Teddy Girl.